Hola, te damos la bienvenida a este Radio Legado en el marco del Diplomado en Reconciliación y Construcción de Paz Territorial. El legado de la Comisión en los Territorios. Hoy hablaremos sobre ciclos de violencia y reconciliación, tema fundamental para nuestra labor como legatarios y legatarias. Antes de entrar en materia, dispongámonos a escuchar atenta y conscientemente. Cada concepto estará acompañado de este efecto para que puedas recordarlo. Si lo ves necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular otras preguntas. O bien, piensa en otras formas que te permitan apropiar y compartir con otras y otros lo que escucharás a continuación. Hablar de violencia y reconciliación es una tarea inabarcable. El vivir inmersas e inmersos en largas temporadas de conflicto armado nos nubla la perspectiva y nos dificulta entender las dinámicas, las prácticas y los hechos de violencia en diferentes escalas, sobre todo cuando queremos emprender el camino a la reconciliación y la paz territorial. Entre esa maraña confusa de discursos y opiniones, hay algunas claridades ineludibles. Las cicatrices que marcan nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones. Esas marcas rememoran historias y son evidencias de dolores, pero también de sanaciones. Son huellas de memorias personales y colectivas. Desde esas certezas de lo íntimo y personal, podemos pensar ahora en las cicatrices regionales y nacionales que nos ha dejado la violencia. ¿Cuáles son los relatos detrás de esas cicatrices? ¿Cómo se han contado? ¿Cómo evitamos la aparición de nuevas heridas y futuras cicatrices? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tenemos en ese objetivo? La mejor manera de entender la violencia, al igual que a la espiral constante de herirse, sanar y cicatrizar, es a través del concepto de ciclo. Este ciclo comienza con un hecho injusto o con la percepción de que algo no está funcionando como debería funcionar. Justamente es sobre este punto del ciclo en el que se puede prevenir el hecho violento, pero cuando se decide obviarlo u omitirlo, es solo cuestión de tiempo para que escale y finalmente se llegue a la confrontación. En este escenario surgen tres opciones: se resuelve, se evade o se confronta. Si se resuelve, se rompe el ciclo y puede haber reconciliación. Pero si se evade o se impone desde un solo lado cómo conllevar ese conflicto, los ciclos de violencia seguirán reproduciéndose indefinidamente. Con lo anterior, puede que pensemos que los ciclos de la violencia están tan enraizados que no le encontremos la comba al palo para alcanzar procesos de reconciliación, reparación y no repetición. Pongámosle lupa a ese asunto. Si pensamos la violencia como un iceberg, el hecho violento es la punta visible, mientras que en la parte invisible que lo sostiene estarían tanto las creencias culturales, ideológicas y actitudes que legitiman aquellos hechos, como las estructuras físicas, económicas y sociales que generan desigualdad en el goce efectivo de derechos. ¿Cómo transformar aquel ciclo? Es necesario actuar en tres frentes: previniendo o conteniendo los hechos violentos que son visibles, cambiando las narrativas y los discursos que legitiman las violencias de cualquier tipo y transformando las instituciones y las estructuras que mantienen los desbalances sociales. Para que nos quede en la memoria, hablemos de 4 R's. Representación y participación incluyente. Reconocimiento de las diferencias. Reconciliación, reparación y no repetición del daño. Y redistribución equitativa. Generalmente, los relatos que hemos construido como país hablan principalmente de la violencia y de todo lo que ha implicado vivir en décadas de conflicto armado. Y sí, es necesario hacerlo. Pero también es necesario contarnos desde la construcción de paz, ya que muchas y muchos han sido capaces de llegar a acuerdos, de gestar iniciativas de reparación, reconciliación y vida digna, y en general, de hacerle frente a los embates de la desigualdad. en este momento en el que justamente un ciclo de violencia está terminando, asumirnos como sujetas y sujetos históricos reducirá el riesgo de reavivarlo. Ante este horizonte y teniendo en cuenta el desafío constante que es la construcción de paz territorial, seguramente quedan preguntas que podríamos responder desde nuestras experiencias propias, individuales o colectivas. ¿Qué otras acciones, herramientas o estrategias pueden aportar a la transformación de los ciclos de violencia? Como legatarias y legatarios de la Comisión de la Verdad, ¿de qué forma podemos conciliar y mantener acuerdos de verdad, perdón, reparación y no repetición para la mayoría de la población colombiana? Gracias por tu escucha. Sigamos trabajando por la construcción de paz. Esta es una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con financiamiento de la Agencia Vasca para la Cooperación Internacional.